espada. La vida sabrosa porque cuando una no quiere la otra, llega y se lo goza. Valentino Muñoz y José Chan, Cartagena. Egeberto Martínez de San Antonio, amigo. El hombre con 10 mujeres pasa la vida feliz porque cuando una no quiere la otra le dice que sí. Cuando una no quiere la otra, lo espera con ganas.